gone. I must confess, my favorite, nothing loved me so. You are the best. And I trick him, he treat me. In the end, I let go. I never found him worth my time. Muy, pero muy buenas tardes. Acá estamos juntamente con Graciela charlando. Nos habíamos olvidado que teníamos que empezar el programa. Hola, Mabel, la verdad es que sí. Veníamos charlando. Así, sí, sí. Y sentíamos que la musiquita sí, y que del otro música, lado, un, viste como una unos mirada ojos que nos profunda, pasaban el no, vidrio. No pensaron empezar más. Claro, no, nosotros estábamos ahí como volando, sí, volando. Sí, sí. Todos estos días que no nos veíamos teníamos que charlar. Demasiado. Entonces, había que ponerse al día y como que bueno, fue fuerte. Y la música como que nos llamó la atención. Así que bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos contentísimos de estar acá en este martes realmente espléndido. Espléndido, la verdad. Dijimos lo mismo el martes pasado, pero no era. No, no, pero bueno, nosotros tratábamos de llevarle, pero hoy de verdad que ha salido el sol, a pesar de la helada tremenda que hubo esta mañana. Aquellos que nos hemos levantado temprano. Muy terrible fue. La te verdad digo que estaba impresionante. Sí. Era para quedarse en la cama. Era, pero no podíamos. No, la obligación nos llama a las 6:15, así que bueno, sí, hay que levantarse igual. Queremos contarte que nuestras vías de comunicación son 6643-96643-91. Estás escuchando Crisálida. Nuestro mail es crisálida105.9@hotmail.com. Si vos querés dejarnos un mensaje, una consulta, una pregunta, o ahí simplemente querés hablar. Capaz, viste que hay gente que quiere hablar. No hay problema, no puede llamar por teléfono. Sí, sí, sí. Quiere participar. O que es como yo, viste que yo vengo cada tanto así y ha pasado elecciones, ha pasado el día del niño. Claro, tiene cosas pendientes. Tal cual. Atrasos. Sí, así. Sí, muchísimo. Mucha lluvia, mucho frío, mucha ropa para lavar, humedad, todo, mucho festejo, torta, todo mezclado. Kilos de más, una cosa. Sí, el invierno. Sí, por eso. Si hay alguna mujer ahí que escucha y dice, supuesto, yo estoy en la misma situación, sí, sí, ¿qué sí puedo hacer? Charlemos. Llamanos y charlamos, acabemos como, no como hay, va tu vida, no todo. Hay ningún problema. Queremos que nos cuentes algo más, ¿no? ¿Cuál fue tu juguete de la infancia favorito? Ay, no, yo tengo, te digo que si hay un psicólogo, una psicóloga, por favor, del otro lado. Alguien que la ayude. Por favor, que yo no he tenido en mi vida Día del Niño. Ay, no puedo, recién me contabas, Gra, yo no puedo creer esto. A ver, no, reclamo. A la gente que ha estado con a esta mi mujer. A mi mamá, si me está escuchando. No, mamá, por favor, lo que me hace. ¿Qué pasó? No. ¿Cómo no, puede ser, Gra? La verdad, Mabe, no recuerdo, no. No sé, no. ¿Sos así de poca memoria? No, mis viejos lo han reconocido, que hoy mi mamá, mis papás que le han llevado regalos y siempre le han dado a los chicos, que ellos no lo hacían cuando nosotros éramos chicos. Mira, no lo tenían, para nada. No era parte. No era parte de su cultura o de lo que hacían. No, para nada. Y no, te digo, no recuerdo ningún. Nada, tengo un trauma así que nunca como, una mañana. Hay como un océano. Sí. Yo esto, viste, que trato de darle a los chicos la torta, el beso, la mañana. Todo. Y no le he tenido en mi vida. Mira, no, nunca un bueno, beso, nunca el próximo día del niño me voy a tu casa, te llevo un regalo. Por favor, Mabela. Yo como puedo volver para a ser pequeña. Sí, sí, no importa. Vamos, te saludamos, te damos un beso con torta y te llevo un regalito. Sí. No, pobre, no. La gente debe estar diciendo, pobre, qué horror, pobre esa chica mujer. Pero no, la verdad que gracias a Dios no queremos decir a la gente que es una chica que ha crecido normalmente, no tiene problema. Sí, para nada. No le ha causado. Tengo una felicidad impresionante. Pero bueno, no es una realidad. No, es una realidad. Claro. Pero bueno, quizás hay muchos lugares o muchas casas que sucede lo mismo. Capaz. Que la gente no lo tiene como registrado, que más allá, decimos siempre, que más allá de lo material, del regalo, lo importante es la presencia. Claro, pero no, más que yo nada. No he tenido ni lo material ni la presencia, pero soy feliz, gracias. Saco el pañuelo y lloramos juntos. No. Me he criado, te digo, sin tecnología, sin juguetes. No, yo sin, sé. Y te digo que me he criado, ¿eh? Sin problema. No, sin problema. No. Bueno, en mi caso no, la verdad es que en mi casa la era muy te de, miro, Mabel, de los regalitos, mis tías, mis abuelos, sí. Ellos eran muy de los regalitos para nosotros, que esto, que lo otro, para la Navidad, para los Reyes, siempre se hacía todo una cuestión. Quizás me crié en Misiones, siempre lo digo, mi provincia, mi tierra colorada, que la llevo así en el alma, pero capaz que allá no llegaba Papá Noel, no había Día del Niño, capaz no que sé. No. Capaz que se quedaba todo acá en Buenos Aires. Yo creo. Quedaba todo retenido. Para mí que me lo sacaba todo vos, Mabel, mirá. Llegaba a mi casa, yo no mandaba nada para aquel lado. Sí, debe ser. Puede ser, Gra, puede ser. Sí, capaz que es eso. Puede ser que hay cosas que en las provincias, en algunos lugares, la gente no lo tiene muy registrada, Porque también hay otra realidad. El consumismo que se vive en Buenos Aires y en las ciudades grandes no se vive en el interior. Para nada. En muchas ciudades del interior. Entonces, también la gente del interior a veces no lo tiene como tan identificado o registrado. Cosa de que acá sí, porque te bombardea la televisión, la radio, los afiches de la calle, los chicos, ¿no? Sí, tal cual. Vos, o sea, imagínate, ya que la gente debe estar diciendo, pobre esta mujer, qué lástima me está dando, les voy a seguir dando aún más lástima. Ay, gracias. Jugaba no con mi hermana cuando éramos chicas a la muñeca con una botella y la vestíamos de muñeca. Ay, así. Pobrecita. Era como el chavo yo, va. Me faltaba el barrilcito y ya estaba. Y la bolsita y ya estaba, sí, completa. Sí, sí, sí. Pero bien, bueno, gente. Pero bien, sí, sí, sí. Sin traumas. Doy fe que es una chica que no tiene problema. Bueno, mientras tanto te dejamos pensando y reflexionando sobre todo esto que has escuchado en estos pocos minutos de programa. Te dejamos escuchando música. Así lo pensás y nos llamás si querés. Aquí estamos nuevamente. Esto está enchufadísimo. Yo sí, sentía como que viste la música. Esto me temblequeaban los oídos. Te daba para todo esto, no te sé. Digo. Yo me imaginaba una señora que se estaba removiendo. Se llaman juguetes desajustados. Ah, por eso. ¿Ves que? Y está bien, escuchando esto, te digo, desajustás todo. Se te aflojan los juguetes, ¿viste? Estás mal. Sí, sí. Bueno, acá estamos con Matías y con Jonathan, que nos están acompañando. Con este chico, ¿cómo es, Juana? Ay, ¿cómo se va? Se me va. No lo veo mucho. No lo veo muy seguido. 20 años. Tal cual. ¿Qué le habrás hecho, Juana, para que se le borre por un instante tu nombre? Es un trauma de niño. No, porque como nosotros tenemos le usamos ciertos sobrenombres, no voy a decir. Sí, yo recuerdo uno que es Pajarito. No. Pero eso era muy de la infancia. Sí, bueno, pero se iba, ¿viste? Se iba volando. Bueno, hablando. ¿Qué decir? Hacerla. No, pero era y no era nuestro. Estamos hoy como una infancia. Claro, es que estamos hablando de los juguetes. Pero no le puse yo eso. Ah, ¿no? No, eso es de una gente, de una familia amiga. Una tía desubicada. Sí, más o menos. Como un tío lejano era. Sí. Así que bueno, salúdennos, chicos. ¿Todo bien? La gente ya como que dice otra vez Matías y Jonathan, es como... ¿Por qué? Si no vienen tan seguido. No, sí, no te creas, Mabel. No. Bueno, no, hola. Pero viste que le enganchaba mal porque él pensaba que estamos de 4 o 5, ¿no? Claro, no, sí, yo venía a las 4 siempre. Claro. Había una señora llena de gente. Pero no. Por eso no... Vos pensás que venís siempre, pero no. No, vos venís, no, no, pero no venías estás... antes. Debe ser un claro, problema. No. Sí, claro, sí, no, sí, no, sí. No. Pero bueno, no importa. Está todo bien. Oh, está bien. Bueno, ellos están acá porque nos van a contar algo que está muy bueno que están haciendo. Ay, algo bueno están haciendo estos dos. Por Dios, hacen cosas buenas. Aunque no parezca, la verdad que es algo bueno. Esto. La verdad que, bueno, es una empresa de sitios web, ¿no? En general, para todo, más que nada. O sea, que sean empresas, locales, comercios, de todo en realidad. El sitio es www.mixmix-medioart.com.ar. Mixart.com.ar. Un sitio donde encontrar información sobre cómo conseguir un sitio web, cómo los planes, cómo conseguirlo y cómo actualizarlo y demás. Es para más que nada empresas locales que recién empiezan, comercios que necesitan sitios a medida y publicidad también. Colegios también. O sea, cualquier cosa que uno quiera publicitar. Caterings. Muy bien, estamos ahí nosotras. Después rico. Lo podés volver a repetir más despacio porque te digo que yo me quedé en Bueno. Igual lo dejamos Matías. Bajo art. Es www.m. Estaban todas las tardes. Sabía que hay gente del otro lado que está. Lista. Había que llenar. ¿Viste? Hay gente que le cuesta, pero tampoco no, le cuesta tanto. Se va a perder, ¿viste? Porque te distraes. Es www.mixmix-medioartart. No ART de los. Las lesiones y todo eso. ART de art. .com.ar. Claro. O sea que si vos querés hacer una página porque tenés un negocio, un colegio, una empresa, un emprendimiento y querés publicitar, entonces vos entras a Mixart y ves todo tipo de páginas que te ofrecen, podés ver diferentes opciones que tenés para que te renueven la información todos los meses. O sea que en realidad es una posibilidad de poder acceder a tener una página de una manera un poco más sencilla. Mirá que a veces bueno. Más difícil. Mirá, les voy a cobrar porque yo estoy haciendo yo la publicidad. Entramos y dijiste que no había... Voy a tener que hacer el porcentaje. Sí, es verdad. Aparte, bueno... Quita, decimos bien, ¿viste? Porque después de haberle yo dicho a Jona pollito, la gente va a entender como que... Pajarito. Claro, pajarito. Pajarito, aguilucho también. Pajarito, claro, no, pero bien, los chicos bien. Pero... No, la gente no va a querer que la haga la página, Graciela. Igual subimos las fotos de ellos en Facebook, ahí en las chicas crisálidas y los van a ver que... Sí. No, son chicos serios que trabajan seriamente. Que trabajan de verdad. Sí, seguramente. Así que está bueno porque ellos también te hacen la mantención de la página, ¿no es cierto? Claro, mensualmente, semanalmente o quincenalmente, depende del plan que elijan, es lo que se va a hacer. O sea que está bueno porque uno puede acceder a cualquier posibilidad, no es algo inaccesible. Pero ya que los tenemos acá, vamos a preguntarles algo importante. No, vinimos a hablar solamente de eso. ¿No? Bueno, sigan hablando. Ustedes acá van a hablar lo que nosotras queremos que hablen. Gracias. Seguimos. ¿Cuál fue el juguete favorito que ustedes tuvieron en su infancia? Sí, es que tuvieron juguetes, chicos. Porque ella no. Yo no tuve juguetes. ¿No? ¿Por qué no, Graciela? Nunca tuve una infancia. Va a llorar. Señor. Que después la tengo que recuperar. Sí, No. Pero sí, bien, ¿eh? No tuve juguetes en mi vida. ¿Nunca? Nunca. No tuve día el niño, no tuve nada. Pero bien, chicos. Soy feliz. Ahora vean. Igual. La muñeca de la isla. Les compro a los chicos porque tengo. Con el Spider-Man, tengo como un vacío dentro. Cuando los chicos se van a la escuela, yo uso los juguetes. Yo juego a la casita, todo. Arma la carpeta. Marco trabaja a la mañana. Ella aprovecha. Y los nenes van a la mañana. Claro. Entonces tenés un tiempo de partimiento. Sí, está bueno. Toda la mañana. Todo el día estoy jugando. Bueno, sí, está bueno. Está bien, claro. Es más, trato de ser madre, pero bueno, después sigo jugando. Claro, está bien. Está bueno. Pero no. Bueno, ¿cuál fue el juguete de su infancia que más les gustó? Yo el juguete que más me gustó no me acuerdo, pero me acuerdo que tenía 6 años. Por ahí bueno, un poquito más grande porque bueno. No me acuerdo mucho. 8. Tenía 15. 20. 8 años, sí. No, y había un juguete que tenía un amigo que me gustaba mucho. Ay, gustaba... pero un juguete de tu amigo no, un juguete tuyo. Pero escuchá porque te va a tocar el corazón esto, ¿no? Mi amor pobre. Y me gustaba mucho y un día se lo robé. ¡Oh, Matías! No, pero era lo peor era que era un bebé. Entonces yo ya era grande. Lo vi en el carrito y se lo agarré. Y lo agarré y me lo llevé. Y estuve un mes escondido porque no lo disfrutaba encima porque no podía jugar porque me lo miraba. Y un día llorando fui y le dije a mi mamá, mira, me robé un juguete, pero pensé que no sé, que se me acababa el mundo y me dijo, bueno, no pasa nada, fue y se lo volvió. Pero ahora tu conciencia lenta porque un mes lo tuviste escondido. Sí. Bueno, fue un problema que tuve. ¿Qué era el juguete? ¿El juguete? Casi un auto. Un sonajero. Un bordillo era. Un bebé nena. Un auto 0 kilómetros. ¿El autito? Sí. No, era como un sonajero, ¿no? Tampoco vamos a entrar en detalles. No, ya está. Pero así ahora, que... te Jona. Digo... yo no tengo un problema, este chico tiene problemas, porque sacarle un juguete a un bebé y él ya era un nene grande. Pero no. Te, no se acuerda si tenía entre 5 o 8 años, Mabel. No, y al nene lo maté. Sí, era un peligro de la vida. Ay, pobre. Y vos, Jona, por Dios, bueno, contanos yo, bueno, algo normal. No, no, no, no me lo cuento. Pasa que cuando yo era chiquito, tengo un problema de violencia yo. Te digo que el psicólogo, te digo, hay un psicólogo y está escuchando y se está haciendo la América con nosotros, ¿eh? No, bueno, pasa que no me dejaban ver cierto dibujito, ¿no? Dragon Ball no me dejaban ver igual. Entonces no, yo tenía, que... tenía mis muñequitos, ¿no? Entonces, bueno, hacía que eran Dragon Ball, ¿viste? Que eran que tenía superpoderes, que Spider-Man iba bajo el agua, que Spider-Man volaba también. Entonces, bueno, tenía mi Spider-Man, mi Batman, ¿qué más tenía? Un par más de muñequitos, bueno, que... que jugaba, ¿no? Que me pasaba jugando, más que nada eso, ¿no? Lo metía en un arbusto, lo sacaba, como que aparecía, desaparecían. Ahogaba, por una la ducha y iba conmigo. No, no, después no. Después tenía un par de dinosaurios así de plástico también. Ah, yo me acuerdo. Que se bañaban conmigo. Bueno, todo eso, lo que me gustaba de chico era eso. Y jugaba pelota después, otra cosa. Bien. Sí. Normal dentro normal de todo. Dentro de todo. Bueno, bueno. Podemos rescatar. Sí. Está bien. Y tres autos los muñequitos. Todo chocaba y todo se golpeaba. Bueno, chicos, yo voy a ponerme a cocinar porque como no tuve juguetes de grande, quise ser cocinera. Y bueno, cocinaba de chiquita. Acá les voy la receta entonces. Ponele onda a tu vida y sabor a tu cocina. En Crisálida también cocinamos. La pasta de mamá. Bueno, Mabel, chicos, les voy a hacer... siempre, un día nos van a enganchar hablando, chicos. Siempre, siempre nos sucede. Si no nos reímos, hablamos. Bueno, sí. Pero para ponerle seriedad a este bloque, voy a hacerles un budín de zapallitos. Para esto vamos a necesitar 1 kilo de zapallitos verdes, 2 huevos, 1/2 taza de harina leudante, 1 cebolla, 2 cebollitas de verdeo, 1 morrón, sal y pimienta. ¿Cómo vamos a hacer este budín? Vamos a hervir el zapallito. Cuando lo tenemos servido, mientras que lo estamos hirviendo, vamos a rehogar la cebolla, la cebollita de verdeo y el morrón. Le ponemos sal, pimienta y lo rehogamos mientras está hirviendo nuestro zapallito. Después, cuando está hervido, lo vamos a colar. Y esto, así como está, lo vamos a poner en la licuadora. Licuamos el zapallito, le agregamos los 2 huevos y la taza de harina. O la 1/2 taza, ¿no? Y después ponemos en un bol y le agregamos esto que habíamos rehogado, lo mezclamos bien, le ponemos sal, pimienta, si es que así nos gusta, y lo ponemos en un budín. Lo llevamos al horno. Estos chicos se me hacen reír. Te distraen. Para esta receta da 2 budines. Vos lo llevas al horno más o menos 20, media hora. Y cuando le pones un pinche que sale limpito, ya está. Es riquísimo. Es bueno. Lo podés servir con unos churrascos o con una ensalada. O sencillo. Como plato principal con una ensalada. Tal también. Cual, también. El que está haciendo un poquito de dieta. Sí. Está bueno. Es muy rico. A los chicos les encanta, a los esposos también. Porque si al mío le gusta, quiere decir que a un montón les va a gustar. Sí. Joel, ¿te hace estos platos tu mamá o es toda una mentira? Sí, es verdad, no sé. Sí, se fue llorando, le queremos decir a la gente que se fue llorando. No, bueno, cocina. Espero que lo hagan a esta receta, Mabel. Buenísimo, Gra. Yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo y puedo. costó, lo sé, llegar hasta aquí. Ten calma, tu drama se acaba hoy. Ten la confianza en que vendrá la solución a tu clamor. Escucha tu alma y yo te voy a acompañar. Vamos juntos, que te llevo. Yo creo en ti, yo creo en mí, yo creo en ti, yo creo y puedo. Yo creo en Dios y en el amor. Óyeme. Creo en los amigos. Creo en el amor de los hijos. Yo creo en el romance. Yo creo en la familia. Yo creo en mi papá. I believe in my mama. Yo creo en ti. Yo creo en mi país. Yo creo en los milagros. Yo creo una felicidad eterna. Yo creo que creer vale la pena. I believe in peace. Yo creo en los recuerdos de mis abuelos. Yo creo en el poder de mis abrazos. Yo creo en un mañana mejor. Yo creo en la risa. Yo creo en nosotros. I believe in love. Llámanos al 664390 o 664391. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Pensaba en qué importante es poder recibir un regalo. A todos nos gusta. Si alguien llega a nuestro hogar una mañana, un día de cumpleaños, en un festejo especial y te traen un regalo, qué bueno es poder recibirlo. Nos alegramos, nos hace bien a cada uno de los que lo recibimos. Y muchas veces pensamos que un regalo simplemente está enfocado en algo que alguien tuvo que comprar, que invertir dinero, o que tuvo que caminar, o buscar, o esforzarse para encontrar algo exclusivo. Y pensaba cuántas veces un regalo se resume en algo mucho más simple. Quizás en lugar de necesitar un regalo tan costoso o una cosa tan exclusiva, qué bueno es entender que a veces un regalo especial puede ser una sonrisa, puede ser un beso, puede ser un abrazo, puede ser tu tiempo, puede ser una mirada de reconocimiento y aceptación. Quizás estos regalos son mucho más valiosos y mucho más importantes para aquellos que los necesitan y que los reciben, que cuántos de otros regalos. Y pensaba en un regalo especial, y que es el amor de Dios, que es incondicional, que permanece para siempre, que no se mueve a pesar de cualquier circunstancia, y que a través de Jesús Él demostró su amor, y Él fue el que se entregó por nosotros y fue su mejor de regalo, porque fue el haber entregado al que más amaba, al que era su único hijo, el unigénito, y Él lo entregó por amor a cada uno de nosotros. Fue el mejor regalo que Dios pudo hacernos, y de este regalo nos habla de su amor incondicional, de su entrega incondicional. Así que en esta tarde pensá, si tenés que hacerle un regalo a alguien, no te prives de un abrazo, no te prives de un beso, no te prives de un poco de tu tiempo, de una mirada que puedes llegar a satisfacer y a completar mucho más el corazón de cualquier persona que un regalo que hayas comprado. Estudio 2, 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Centro Cristiano del Pilar. Construyendo pilares en tu vida. Reuniones de inspiración espiritual, talleres, escuela de arte, grupos de crecimiento y consejería familiar y personal. Consultas al 02322-693694. De lunes a viernes de 9 a 13 horas. Kilómetro 50 y medio, Esteban de Luca, casi colectora. En el Centro Cristiano del Pilar, todos los sábados, ahora tenés tu espacio. Taller de música y escuela de arte. Llámanos al 023-22-69-36-94. Abierta la inscripción. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Estudio 2, 105.9. 105.9. Muy bien, aquí seguimos con nuestro programa con Crisálida que estás escuchando. Estamos contentas de estar aquí esta tarde. Estaban visitándonos Jonathan y Matías, ellos son de Mixart. Te recordamos por las dudas, si vos necesitás un sitio, una página, ahí entras www.mix-art.com.ar y ahí podés enterarte de todo esto. Y además, si vos necesitás hacer un catering, algún tipo de servicio de cumpleaños, podés entrar también a www.todoricoyalgomas.com.ar. Ahí tenés todo tipo de propuestas fáciles, ricas, como vos podés necesitar en este tiempo que quizás tenés que festejar a alguien. Pero bueno, queremos contarte que tenemos una visita muy especial en esta tarde. Nos está visitando Melené. Ella tiene 19 años y sueña con ser cantante, así que está muy emocionada, está participando de un programa que se llama La Estrella Pop. Así que ella nos va a estar contando un poquito de qué se trata, cuánto hace que está participando, cuándo empezó a cantar, un poco todo, Melene, contanos así. Hola, ¿cómo están? Bueno, muy contenta de estar acá con todos ustedes. Bueno, les voy a contar un poco de lo que se trata este programa. Dale. Se hizo un casting, digamos varios castings, porque se hizo un casting móvil por la costa, Villa Gesell, Pinamar, etcétera. Y yo hice el primer casting en Pinamar. Después el otro casting lo hice en Capital Federal, así que estuve en dos castings de ellos, de la Estrella Pop. Y bueno, después quedamos preseleccionados 34 personas, 34 chicos. De ahí, bueno, se hizo otra selección de 15 y de ahí pasamos a 10. Así que bueno, ahora ya somos 8, que estoy entre los 8 finalistas, digamos. Qué nervios. Así que estuve nominada, estuve en suspenso, se dice suspenso, ¿no? Sí, sí. Estuve en suspenso y bueno, gracias a la gente seguiste. Sigo en el programa, así que qué bueno. Estoy muy contenta. Qué desafío, ¿no? La verdad que sí, aparte me había tocado un tema que era de Shakira y viste que Shakira tiene una voz muy particular y no sabía, viste, porque yo jamás canté Shakira. Era como que, bueno, era un desafío para mí y era algo bueno porque siempre aprendes. Se aprende, claro. Así que bueno, y ahora bueno, me tocó un tema de Cristina Aguilera, así que estoy contenta. Es más fácil. ¿Qué días sale el programa? El programa sale los viernes y a las 21 horas y los sábados 20 horas. Ajá. Se repite. El mismo programa. El mismo programa, sí. Ajá. ¿Y ahora cuánto tiempo de programa queda como para...? Y el programa, tengo entendido que va a terminar a fines de septiembre. O sea, que ahí se va a saber quién... Ahí se va a saber quién es la Estrella Pop. Ah, mira, qué nervios. Así entonces. Que bueno. Sí, la verdad que sí. ¿Y vos tenés una página donde te pueden votar a vos, donde pueden saber de vos? Tengo mi página de Twitter, o sea, tengo mi Facebook y tengo una página de Twitter que, bueno, nos hicieron a todos los chicos cuando empezamos. Ajá. Que, bueno, ahí me pueden seguir y, bueno, escribirme cosas, qué sé yo, etcétera. Y, o sea, votarme no, porque en caso de que si yo estoy nominada y sí, digamos, tienen que entrar a la página de ellos, de Q Música, y ahí votarme. Pero bueno. Si no, no. Si no, no, no, no es necesario. Pero bueno, si la gente quiere seguirme y bueno. Y ver cómo va todo, qué y pasa. Claro, y ver las galas, porque también pueden ver los programas que yo pasé, los temas que canté y bueno, y cómo voy. Ay, mirá qué bueno. Bien, mira, la tenemos acá, mira cuando sea famosa. Mirá qué bueno. Estuvo con nosotras. Estuvo también. Con nosotras, sí. Aparte ella es representante de Pilar. Representante de Pilar, obvio. Bien, es bueno para poder apoyarla, para que ella, bueno, siga adelante. Sí. ¿No es cierto? ¿Y desde cuándo cantás, Melene, vos? Desde muy chica, la verdad que desde los 6 años. pero hace 3 años que estoy estudiando, digamos. Ajá. Pero, ¿estudiando acá en Pilar? Sí, acá en Pilar. Sí, acá cerca, en el centro estoy estudiando con un profesor particular. La verdad que bueno, cuando empecé a estudiar entendí que esto era lo mío y pude, bueno, crear mi estilo, mi propio estilo, y creo que cada vez, bueno, voy mejorando, un montón de cosas por mejorar, ¿no? Pero creo que... Bueno, recién comienza. Claro, recién comienza. Qué bueno, qué bueno. Pero está bueno, ¿no? Para tantos chicos que por ahí no saben o que tienen miedos, sí, ¿no? De tantas cosas, que bueno que vos seas este referente de los jóvenes un poco de Pilar. Sí, ¿no? La verdad que yo cuando tenía 12 años tenía esa vergüenza y esa timidez porque, bueno, solo mi familia y mis amigos sabían que yo cantaba ahí en el colegio porque cantaban los actos, bueno. Pero la gente en general no sabía. Claro. Yo ahora, bueno, vengo ganando 2 concursos acá en Pilar, así que estoy muy contenta porque gané el año pasado en Pilar Canta, gané el teatro, y en Pilar Point este año que gané el concurso de canto. Mirá qué bueno. Así que estoy contenta. Seguro. Creo que también esto de quedar nominada fue como algo que, qué sé yo, como un susto o algo que me hizo dar la vida también, que me dio la vida para qué sé yo, para mejorar otras cosas, para esforzarte, ¿no? Claro, para esforzarme más. Y el jurado lo notó. Claro. Bueno. El jurado me dijo, se notó el esfuerzo en la semana. Así que te decimos, bueno, que sigas adelante. Bueno, buenísimo. Vamos a aprovechar ya que la tenemos acá a escucharla. Ya tiene una canción, va a cantar en vivo, así que es la oportunidad para que la gente la escuche, sí, y para que, bueno, pueda seguir el programa y si en algún momento necesita el apoyo para poder dárselo. Gracias. Que me enamoré, yo caí perdida sin conocer que al salir el sol se te va el amor. Y duele reconocer, duele equivocarse y duele saber que sin ti es mejor, aunque al principio no me perdí. Apenas te vi, siempre me hiciste como quisiste. Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver. Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba. Porque nunca tuve más razones para estar sin él. Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler. Y hoy pude entender que a esta mujer siempre la hiciste inmensamente triste. Hoy que no puedo más, sigo decidida a dejarte atrás por tu desamor. Lastimada estoy, me perdí, apenas te vi, siempre me hiciste como quisiste. Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver. Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba. Porque nunca tuve más razones para estar sin él. Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler. Si así me sentía, no sé por qué seguía apostándole mi vida a él. Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver. Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba. Porque nunca tuve más razones para estar sin él. porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler y hoy pude entender que a esta mujer siempre la hiciste inmensamente triste. Excelente, ¿eh? Nos ha dejado. Gracias. Hermosísimo. Sin palabras, increíble, ¿eh? Muy lindo. Lo disfruto cantas. Mucho, la verdad que me sí, emociono yo misma. Sí, qué me bueno. meto en el tema. Qué bueno. Buena, ¿eh? Muy lindo. Qué la talento. Verdad que nos encantó tu voz. Y bueno, gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes por, y a Rodolfo por darme este espacio y haberme invitado al programa, ¿no? Bueno, está el programa abierto. Así que bueno, vamos a tratar de estar al tanto y al día de cómo va. Gracias. Ya que es representante de Pilar, sí, así que es supuesto. Parte de nosotros. Así que es importante saber cómo le va. Y bueno, esperamos que te vaya de lo mejor. Muchas gracias. Sí, te vamos a seguir a ver cómo va. Bueno, voy a pasar la página si quieren. Dale. Bueno, dale. Bueno, mi Facebook es Melene Decia, así que bueno, ahí pueden buscar. Y mi Twitter es Qmusica TV-Mel. Ese es mi Twitter, para que me sigan. Bárbaro, ¿vale? Buenísimo. Así que bueno, gracias. Listo. Llámanos al 664390 o 664391. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Bien, acabamos de escuchar Planet Shaker de Victory, que se lo dedica Darío a todo el Centro Cristiano del Pilar, el CCP. Buenísimo, muchas gracias, Darío. Le queremos mandar un beso grande a Claudia. Ay, también. Que está medio pachuchada hoy. Así que, bueno, ahí donde está le mandamos un beso grande, que se mejore. Ponete pronto onda, Claudia, sí, sí. Que vas a salir adelante. Sí, sí, ya está, Clau, ya está. Es un ratito nomás y ya vuelve con nosotros. Así que queremos contarte que RT Service puede brindarte todo tipo de servicio dentro de tu hogar. Quizás tenés situaciones, complicaciones con la electricidad, con el gas, con la plomería. RT Service te soluciona todo tipo de problemas a la brevedad. Y si necesitas comunicarte, podés llamar al 011 15 50 51 0665 o 023 22 427 358. Te repito de vuelta el número: 023 22 427 358 o 011 15 50 51 06 65. Va a estar en la página, en el Face, perdón, de Crisálida. Así que si vos necesitas comunicarte porque tenés alguna necesidad, alguna situación de servicio doméstico en tu casa, que necesitas reparar algo, RT Service te soluciona todos los problemas. Queremos contarte que en el Centro Cristiano del Pilar, este sábado a las 15 horas, va a haber un festival infantil totalmente gratuito. Con payasos, con juegos, con regalos, con premios, con sorpresas. Todo mucha onda. Sí, va a ser algo todo muy, lo que pone SCP. Muy divertido. No te lo pierdas. No es solamente para los niños, es para todo aquel que se sienta niño en su corazón. Puede participar. ¿Cómo llegás acá? Te puedes tomar el 510, que va por Panamericana. Te bajás un puente antes de los cines, del supermercado. Caminás por la colectora, hay una concesionaria de autos muy grande justo detrás. La música, los globos y etcétera, todo el ruido que va a haber, sí, por supuesto, cerca de las 15 horas, te va a llamar la atención y te va a ir guiando. Así que no te lo pierdas, es una oportunidad para poder llevar a tus sobrinos, a tus hijos o para vos que no tuviste infancia. Rodolfo va a estar ahí porque a él le encanta, sí, los payasos. Él y ama va a estar apoyando las fiestas infantiles. A todos esos. Obviamente, sí, tiene, sí, que estar, sí, ahí. Yo no entiendo por qué. no preguntes. Fiesta de niños. De niños. De niños. Tiene que haber un payaso. Y porque así es la vida, porque después los chicos lo recuerdan, Rodolfo. Si no, no existe. La vida sin un payaso no es vida. Creo que debería haber otras alternativas. No, hay otras alternativas. ¿Qué quieres? ¿Por que nos hagamos el mundo de Disney? No, ya los ¿pero chicos... ¿Pero por qué no? Disfrazarse de otra cosa. No sé, de empanada bailarina. ¿Sabes qué pasa? Que tipo que te no muerden da los chicos, Tinkerbell en nosotras, ¿entendés? Te muerden los chicos. Aparte nosotras de empanada... Claro, no, ya está. Ya estamos. Tinkerbell. Nosotras no me veo. No, Tinkerbell. Barney, no. No. No. Puede ser Barney. Yo por ahí me vería en un traje de, ¿viste este Dumbo? ¿Viste el que? Tipo así, porque... Te explico. Podés llamarlo payaso, podés llamarlo como te guste. Va a haber gente, ajá, disfrazada, podríamos decir. Alegremente. Va a haber pintura artística para los nenes que vengan y participen. O sea, van a hacer un enchastre. Van a haber globos, van a haber inflables, o sea, van a haber peloteros, van a haber regalos. Va a haber una chocolatada, así que va a haber de todo. Está abierto para que puedan venir, así que está para no perderse. Buenísimo. Así que, Rodo, te vamos a estar esperando. Cualquier cosa, me tapo los ojos si aparecen los payasos. Sí, ¿querés que te llevamos así como con los ojos tapados y te damos una sorpresa? Decimos, ¡ah, Rodo! ¡Encanta! ¿Querés? Lo hacemos. No. Por no, vos no, lo hacemos, no tenemos problema. Cero es sorpresa, ya me lo dijeron. Bueno, pero es sorpresa el llegar y ver, encontrarte, bueno, con todo lo que... Pero la sorpresa ahora es que vamos a hablar, como siempre, de los tips de la semana. Y si hablamos de los tips de la semana, y la consigna es de los juguetes, vamos a dar algunas recomendaciones. ¿Qué juguetes comprar y qué no? Ah, buenísimo. Porque cada día salen en el mercado una variedad de juguetes muy novedosos. Sin embargo, algunos de ellos pueden ser dañinos para el medio ambiente y para, bueno, si uno tiene hijos también, para los chicos niños, en general. Seguro. Entonces hay que seguir estos tips a la hora de elegir juguetes. Y uno puede estar aportando un granito de arena a la preservación de nuestro planeta. El primer punto a tener en cuenta es el PVC. Muchos juguetes están hechos de materiales baratos y de conciencia ecológica dudosa. El PVC suelta toxinas en el ambiente desde que se manufacturan hasta que, bueno, se tiran. Uh-huh. Hay que asegurarse que los juguetes que uno compra no estén hechos de sustancias tóxicas. Eso es el primer punto, siempre. Seguro. ¿Por qué digo esto? Porque sobre todo los chicos más chicos, que agarran los juguetes y va todo a la boca. Ahí está el punto. Lo segundo, se recomienda que sean de madera los juguetes, porque son mucho más sustentables que los juguetes de plástico barato. Para los pequeños, la madera sin tratar y sin pintar son tan o más seguros de masticar que los juguetes de PVC. Además, los juguetes de madera duran lo suficiente como para ser pasados de generación en generación. Porque uno encuentra, no sé, se va a la casa de una abuela, y dice, claro, este es mi juguetito. Y veías, este es mi autito de cuando yo era chiquito. Sí, sí, claro. Sí, veías, sí, el camioncito de madera. Claro. Y todavía dura. Sí, yo hoy justo pasé por un lugar acá y vi y le mostré a mi hijo un autito de madera. Estaba bueno. ¿Viste? Bueno, también hay que evitar las pilas. Ay, sí, por favor. Hay muchos juguetes con pilas. Porque ahora vienen. Hay que todo por lo menos reservar los juguetes que vienen con pilas a la gente más grande. Claro. Que lo sepa aprovechar. Y que sepan dónde dejar también las pilas después. Sí, sí, tal cual. No a los muy chicos, porque agarran la pila y sería peligrosísimo que vas a la boca. Eso. Sí, ni hablar. Porque hoy casi todos los juguetes funcionan con pilas. Sí. La gran mayoría, sí. Y ahí tiene dos problemas eso. Primero, que las pilas son uno de los elementos más contaminantes que hay. Y segundo, al usar, bueno, las pilas, estás dejando la posibilidad de que tu hijo la mastique. Seguro. Nadie quiere eso. La magia de segunda mano. Los juguetes de segunda mano no solo traen historia, sino que también no son muy ecológicos, ¿no? Entonces hay que evitarlo. ¿Cómo los de segunda marca, vos decís? Sí, de segunda mano, o sea, estas cuestiones chinas, taiwanesas, sí, sí, que sí, uno sí, desconoce. Claro, claro. Entonces, que no podés tampoco leer ni la procedencia, ni de, ajá, los elementos con los que está hecho el juguete. Claro, uno va a decir, a ver qué precio está este. Entonces, te iba a decir, si claro, no sabes qué es, compara los precios y te das cuenta. Obviamente, claro, que uno que está mucho más caro tiene mucha más calidad, ajá, que uno que... Y menos peligrosidad. Exactamente. También. O por alguna razón lo considero más barato también, ¿no? Claro. Porque es real esto de los juguetes, que en algunos lugares no los pueden vender. Sí, y sí, terminan algunos acá en Argentina. Sí, la gran mayoría. Vienen toneladas de juguetes. Sí, entonces, sí, sí, en sí, otro lugar no lo pueden vender, lo insertan en este, claro, mercado hasta que, bueno, se dan cuenta. Sí, entonces, sí, ojo, sí, con sí, eso. Y hay que tener cuidado, tal como el PVC, muchas pinturas de juguetes son tóxicas. Uh-huh. Hay que informarse bien sobre esto antes de comprar. Buenísimo. Y bueno, y un consejo para después los juguetes, hay que reciclarlos. Sí, sí, sí, es seguro, verdad. Seguro, seguro. Se pueden, las muñecas se pueden volver a arreglar, se les pueden poner ropa, pelo. Hay juguetes que de los chicos también que se pueden arreglar. O si vos ya tenés niños que ya pasaron su etapa de uso de juguetes, puedes donarlos, dárselos a otros niños que todavía tienen edad para, sí, usarlo. Y que hay muchos chicos, increíblemente, en esta Argentina, que no tienen juguete o que su mayor sueño es que le regalen un autito. Viste que uno mira a veces estos programas que hacen, que van a provincias, ajá, y cosas así. Sí. Y ellos piden un auto, una muñeca, ¿viste? Y vos, sí, decís, acá simple, te piden una Play, la Wii, sí, un montón, sí, de cosas más, ¿no? Y allá ellos con pedían algo sencillo, un autito, una muñeca. Así que está, sí, bueno que uno pudiera hacer como una cadena de... De poder dar, sí, seguro, ni hablar. Te contamos algunos mensajes que tenemos. Uno es de Sebastián Pequezurita. Dice, mi juguete favorito era un robot que era parecido a un Power Ranger. Esto me hace acordar a Jonathan, sí, que andaba hablando de los juguetes, de los muñecos. Amaba ese juguete, dice. Milagros. ¿Puedo Chechi decir algo de los Power Rangers? Diga. Qué, ay, desilusión total ir al cine y ver una película de Power Rangers. Muy aburrido. Todo bien con los juguetes de Power Rangers. Sí. Pero la película tan mala. Y yo era chico y me daba cuenta. Salí y me dio vergüenza. Quería decir eso, nada más. Sigan con los mensajes. Yo te digo... Y eras niño, eso es fuerte. Yo fui a ver Los Pitufos. No, mami, horrible, me encantó. Ay, estuvo, sí, estuvo muy bueno Los Pitufos. Lo recomiendo en 3D, obvio. Mira. Y viste que es de nuestra infancia, Los Pitufos. No, no de la mía. Ay, sorry. No. Y yo lo fui, estuvo bueno, ¿eh? Mira, volviste a tu infancia. Yo no me animé a ver Los Pitufos. Me dijeron que era muy para chicos. No, estuvo hasta bueno. Hasta 5 años, dijeron. No me animo. No, mirá. Alan, que tiene ya 11, se enganchó, estuvo bueno. Todos nos enganchamos. Marco se enganchó con Los Pitufos. Bueno. Y Marco, que ya no es un cuenta, viejo. No cuentes estas cosas, Graciela, por favor. Sí, la familia Ojeda, fuimos a ver Los Pitufos. Me remontan cuestiones complicadas. Bueno, Milagro Cheche dice el tiki-taka. Ah, ¡Ay, el tiki-taka! Era buenísimo. Cuando no te daban los dedos estaba bueno. Estaba bueno. Qué molesto. Los dedos, la cara, sí, sí. La cabeza. Yo también me quiero quejar del tiki-taka. ¡Ay, o sea, está Rodolfo! Muy bueno. ¡Ay, Rodolfo! Está buenísimo. Uno. Está bueno el tiki-taka. Pero el tema es escuchar a tu hermano o a tu hermana todo el día diciendo tiki-taka. No, anda más lejos, por favor. Era buenísimo. Pero había, bueno, el yo-yo. Yo nunca me llevé bien con el yo-yo, pero me gustaba. A mí se me caía para abajo y no volvía. No quería volver con vos. Sí. Vanessa Mulder dice, el pata-pata. Todavía veo uno y me dan ganas de jugar. No sé qué es. El pata-pata es ese que te pones en el pie y daba y girabas. ¿Entendés? ¿Eso de, en qué generación lo usaban? Y esta chica no es más joven que yo, mucho más joven que yo. Pero ese no lo tengo yo. Yo tampoco lo tengo registrado. Sí, sí. Ojo, esta chica es de Misiones. Quizás allá en Misiones hay alguna clase de ahí está. Juguete que acá no, que acá no hay. Lo conozco. Claro, claro. O capaz que acá lo conocemos con otro nombre. Puede ser. Lo voy a buscar igual. Sí, sí, pata a pata. Darío dice, tengo muy lindos recuerdos de los juguetes del Día del Niño, pero de todos esos había uno en particular, eran los trencitos. Siempre cuando los tenía, lo armaba como una maqueta, estación, las calles, puentes con agua, las vías lo hacía marcando con las rueditas de arena y la tierra le tomaba más o menos 2 horas armándolo. Cuando ya había terminado se me iban las ganas de jugar, dice jaja. Pobres. Lo que después, hay otros juguetes que marcaron como el conjunto de los cazafantasmas, es verdad. Y me olvidaba, dice, esto les hablo cuando tenía entre 8 y 9 años. Menos mal que aclaró. Sí, por porque supuesto. Porque ya me estaba asustando verlo a Darío. No, chiquito, infancia. Hablamos de infancia. Qué bueno los cazafantasmas. Los cazafantasmas eran lo más. Todo el marketing de cazafantasmas muy sí, bueno. Sí, sí, sí. Había sí. De todo ahí. Azul dice las Barbies con todos sus accesorios, Klein y todas estas cosas, ¿no? Tram dice una Barbie con su ropa que la cambiaba y todas estas cuestiones, ¿no? Karina, juegos de mesa. Mira, acá dice Dolores Beatriz González, dice, como era un poco chica, dice, me gustaba subir a los árboles hasta llegar a la copa y luego me asustaba bajar. Era buenísimo. Me pasó una vez. Sí, es verdad. Pedí una escalera, me acuerdo. No. Subí tan alto. Que no podés bajarte. Dale, bajate. No, dame una escalera. Por bueno, eso que hoy decidió ser scout. ¿Viste? Está para bien, vencer para todos experimentar. Esos temores. Claro, bueno, sí. A mí me pasó cuando recién me mudé a Pilar. Me mudé a una casa que está a media cuadra donde vivo ahora y la casa tenía unos árboles enormes. Entonces, claro, mis hijos en ese momento eran chicos y eran la fascinación de ellos subirse a esos sí. árboles. Entonces, pero tenían como 30 metros, o sea, 40. Así que cuando yo me daba vuelta y me habían desaparecido, estaban todos arriba de los árboles y yo, ¡bájense! ¡Están locos! Un peligro, ¿viste? Sí, pero bueno, sí, felices sí, de estar ahí arriba. Sandra Fabiana Cofre dice saltar en el elástico. Esto más sí. Un juguete simple. Y es Elizabeth verdad. Gómez dice una muñeca gigante que era más alta que yo y se llamaba Valeria. Todavía tengo fotos. Ay, mira, qué lindo. Lo que pasa es que los padres en realidad lo que tienen que hacer es guardar estos juguetes que realmente a los chicos sí. les ha gustado uh-huh. y tenerlos de recuerdo en una cajita o algo. O si no, regalárselo a sus hijos después, tal sus cual. Nietos. Claro, sí, sí, como sí, algo sí. especial. Depende, como si es lindo, ¿no? No es si es una muñeca sí. fea. Y bueno, pero si es si fea sano. Para la criatura es linda. Y que esté sano, porque una muñeca no tiene un ojo, ¿viste? Como los muñecos de Toy Story, ¿viste? Cuando, claro. A medida que no fuiste a ver Toy Story. Sí, la Toy Story sí. Ah, y viste. ¿Viste cuando salen todos esos muñecos feos de las cajas? No fui a ver tu historia, esta mujer. No, la vi, sí, la vi en la televisión con mis chicos. Estaba bueno sí, tu historia. Sí, estaba bueno tu historia. Así que bueno, creo que ya nos tenemos que ir. Sí, me parece. Porque que son casi 57. Le vamos a agradecer a Jonathan y a Matías que vinieron a charlar con nosotros. Queremos recordarte que si necesitas hacer alguna página, entras a mix-art.com.ar y ahí te puedes informar sobre todo esto. Te esperamos este sábado a las 3 de la tarde. Por favor. En el Centro Cristiano del Pilar. No te pierdas, Graciela y Andrea van a estar haciendo la animación. Pero imperdible favor. Para esta tarde. Sí, sí, sí. Para esta tarde que va a ser espléndida. Sigo Rodolfo cámara. Va a llevar sí, sí. la cámara, los va a sacar fotos. Después, por subimos favor. Todo no, al no Face. Agobiando y los te enteras. No, por favor, no lo apretujen. Así que bueno, contentísimos de estar esta tarde tan espléndida con ustedes y nos encontramos el próximo martes. Un beso a Clau. Chau. Estudio 2, 105.9.